empujar. Déjate de joder, que empujar. Fíjate en contracorrientes. Otra vez lo mismo. Callate, timorato. Te digo que ya me fijé. Esto no va. Hay que empujar. Uy. Vamos, vamos, no sean pecho frío. Hay que empujar, no queda otra. No, empujar no, que después uno le duele la cintura. Dejate de joder. ¿Estás seguro que hay que empujar? No voy a hacerlo bajar al dope. Y métale que no llegamos y ya empieza el programa. Abajo, muchachos, hay que empujar. Vamos, vamos, abajo, muchachos. Con la huevo, no queda otra. Que no queda otra. También, no te da que empujar, no empujar. Dale, empuja. Vamos, vamos, empuja. Vamos, fuerza. ¡Oh! Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Suban todos, suban todos. Pará, que se nos quedó el gordo abajo. El gordo que venga trotando, que ya empieza el programa. ¡Yuhu! Revista Amartya presenta No nos queda otra. Un colectivo que avanza porque empujamos todos. Pero yo les digo, amigos, para que nace entre las chapas, la vida viene medio oxidada. No todo es tan facilito como paético de rico. Siempre ha sido la clase dirigente la que ha creado a los dientes. No nos queda otra que entrar en el aire de Radio Rebelde. Bienvenidos a todos al programa de Revista Amartya. Mi nombre es Rocío Alderley y estaré hasta las 11 aquí conduciendo este hermosísimo programa. Buen día, Santiago Moredán. Muy buenos días, Rocío. ¿Cómo me cuesta pronunciar tu apellido? Le cuesta a la mitad de la humanidad, no te hagas problema. Mouradian. Mouradian. Es complicado. Tenemos a Manos Mágicas Mavi en la operación técnica, a Pablo Diz en la producción y obviamente a toda la gente de nuestra queridísima Revista Amartya encargándose también de eso. Te comento que hay 19 grados 8 aquí en la ciudad de Buenos Aires. Cambió completamente el pronóstico del tiempo. Ayer al final no hizo tanto calor y hoy puede ser que lleguen las lluvias, cosa que ayer parecía que iba a ser el jueves. Sí, por mi casa algunas gotas cayeron, ¿eh? Ah, bueno. Sí, sí. Ah, bueno. ¿Dónde vive usted? En este momento por la zona, ¿qué sería? Como Caballito, donde está el Cid Campeador, por ahí. Pero en realidad soy oriundo del Bajo Flores, ese es mi barrio. Bueno, pero sin embargo decían que por la zona del oeste estaba lloviendo ya y yo vivo bastante cerca de esa zona, de lo que sería la provincia de Buenos Aires, y por ahora... Se la ve con el pelo seco todavía. Sí, no, además mi mamá, que le mando un saludo grande, siempre me dice, vos sos locutora y no podés salir sin paraguas cuando va a llover. Ese es el dato. No podés salir sin paraguas cuando va a llover. No podés salir con el pelo mojado de la ducha porque te agarra el frío y después te quedás sin voz cuando llegás a la radio también. Claro, ¿viste? Igualmente que yo me quede sin voz sería muy loco porque tengo como una voz así muy grave, ¿no? O sea, es algo que le pasa a la gente de voz aguda como usted. Va, usted no tiene voz aguda, no sé. Pero es difícil yo que me quede sin voz, ¿eh? Yo con tal de hablar, mirá, con lo que sea, con los codos hablo. Otro que con tal de hablar habla de lo que sea es de Narváez. Los vamos a escuchar. Si el oficialismo tiene, como algunas encuestas indican, y yo lo creo, más de 30 y pico de puntos, y los dos opositores más reconocidos hoy por la gente están por encima de 20, y bueno, 30 y pico puede llegar a 40, y 40 es mucho más que 2 veces 20, para ponerlo de alguna forma. En forma sencilla, si no nos unimos, el kirchnerismo puede ganar la elección, y creo que es un tremendo error histórico del cual la gente nos va a ser precisamente responsable. Si seguimos así, Cristina gobierna el país. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Entre Massa, Sanz, Carrió, Macri, De la Sota, dicen, señores, esta es la situación. Cada uno tiene un pedacito. Sí. Si cada uno con su pedacito cree que puede ganar, un pedacito más grande, un pedacito más corto, la realidad es que no, va a ganar el kirchnerismo. Me suena a que de Narváez va a crear un partido que se llame Unidos y Rejuntados, ¿no? Por ahí. Además suena como re matemático, 20, 40, ¿no? Como sumando. No sé qué opinás vos, Santi. No sé, que la política no es, no es una aritmética donde... además, yo creo que muchos de estos personajes cuando se suman terminan restando. Yo no sé si es muy si es muy amigo el votante, por ejemplo, de Margarita Stolbizer, de ir a votar a de Narváez o a Massa, pero sobre todo, ¿sabes qué pienso, Rocío? Que de Narváez es el emergente del Alica Alicate y que con eso, con esa soncera tuvo la fortuna histórica de ganarle a Néstor Kirchner. Si eso no hubiera sucedido, si no hubiera habido un Alica Alicate, este tipo seguiría siendo el que fundió Casa Tía, el que dejó en la calle a todos los trabajadores de Casa Tía con juicios, etcétera, y no este colorado simpático que habla con Fantino. Sí, no, además vale recordar que ese Alica Alicate se impuso desde Showmatch, cosa que la semana pasada empezó y que estábamos hablando de que la política no debería ser así, pero se terminan imponiendo a los candidatos desde la televisión. Cuestión que también tuvo que ver con quienes se bajaron del kirchnerismo y quienes no, ¿verdad? Sí, totalmente. Además quedaron candidatos que yo no sé, me gustaría escuchar a nuestros oyentes, me gustaría escuchar a la audiencia de la radio, pero yo lo voy a decir así de crudo. A mí ni Scioli ni Randazzo, por poner un ejemplo, me representan fidedignamente, ni creo que representen lo mejor del kirchnerismo, que es sin temor a equivocarme, toda esa militancia joven y nueva que se fue sumando, sobre todo a partir de la muerte de Néstor Kirchner, que tanto se ha ponderado, y qué sé yo, en esos congresos de la militancia yo no lo vi a Daniel Scioli y tampoco lo vi a Randazzo. Está la sensación de que estamos en un final de ciclo que se estira, final de ciclo que se dilata. Donde no hay es decir, Matorrengo. Final de ciclo trucho, no hay ningún final de ciclo. Y todos estos muchachos emblemáticos se pueden quedar 4 años más, por lo menos. Señal de que alguna gente no trabajó muy bien. Sobre todo grandes medios de comunicación que fueron en una guerra frontal, digamos, muchachos, si esto, digamos, fuera un combate de verdad, acepten que han trabajado mal, han generado un antikirchnerismo muy tonto e ineficaz. Escuchábamos allí a Jorge Asís, un kirchnerismo tonto e ineficaz, en realidad, para pronunciarlo bien. Parece que para Asís tampoco hay fin de ciclo, ¿no? Parece que no. Me atemoriza coincidir con Asís. Mirá lo que te digo. Igual, con respecto a lo que vos decías, vamos a comentarle a nuestros oyentes que pueden comunicarse con nosotros. Nos hemos olvidado de nuestras vías de comunicación. ¿A vos te parece? Estamos en Twitter, @revistamartia, y a Martia Revista en Facebook. 4861-1189 es el número de Radio Rebelde. Y también pueden escribirme a mi Facebook personal, @semimorocha. Ahora vamos a escuchar a Morales Solá. ¿Por qué nos gusta que el enemigo sea destruido y humillado? ¿Qué nos ha pasado para que nos olvidemos de los principios básicos de la civilización y tomemos como natural cosas que no son naturales? Mira, un buen ejemplo de que somos como somos es lo que le pasó con el Papa Francisco. El Papa es fundamentalmente un hombre pacifista, un hombre que no se cansó de tender puentes entre adversarios tender puentes también entre sectores distintos de la sociedad. Sin embargo, ese Papa que hoy es mundialmente conocido como un líder invalorable de la paz, aquí, cuando era el Cardenal Bergoglio, no tuvo ni eco ni popularidad. Y decía exactamente lo mismo. Decía exactamente lo mismo porque es la misma persona, la misma cabeza, la misma formación, sus mismas palabras. En el mundo lo reconocieron en el acto como un gran pacifista. Acá, que hablaba de paz, no se lo reconocieron nunca. Allí estaba el periodista independiente Joaquín Morales Solá con respecto al Papa Francisco, que sin embargo, vale acotar que su medio no aclara a quienes recibe y a quienes no recibe, que no es casual que reciba a algunos y a otros no, tanto que lo defienden ahora Francisco. Digan, por ejemplo, que a Cristina sí la recibió, a Massa no quiso, a Macri tampoco. ¿Por qué no lo dicen? ¿Acaso no se dieron cuenta, no se enteraron, tan informados que están? Mirá, Morales Solá, que se parece a Lenin, pero de Lenin no tiene nada. Yo no sé, me parece que está equivocado. No es la misma persona el Papa que Bergoglio. Empecemos por el principio. El Papa se llama Francisco, Bergoglio se llamaba Jorge. Se cambió hasta el nombre este hombre. Y cuando estaba acá no decía exactamente lo mismo, no hablaba de paz y qué sé yo. Acá Bergoglio, entre otras cosas, por ejemplo, ha motorizado una movilización enorme en contra del matrimonio igualitario, donde se podía ver un nivel de beligerancia, un nivel de violencia enorme, enorme. No era el mismo Francisco que ahora habla de paz. De hecho, ha sido tremendamente agresivo en sus homilías, y eso ha motivado, entre otras cosas, que el Tedeum, que se hace todos los años, pase a hacerse en Luján en lugar de la catedral. Y no fue una... digamos, yo creo que a Morales Solá le costaría mucho encontrar por parte del gobierno nacional algún agravio hacia la Iglesia Católica, que incluso momentos en que quizás hasta lo hubiera merecido, ¿no? Pero le va a costar mucho. No así al revés, no así encontrar ataques de la Iglesia a distintas medidas del gobierno, y ataques que han generado violencia y virulencia. Recuerdo, sin ir más lejos, incentivadas por todo esto, a algunas figuras que las pienso y se me crispan los nervios, como Cynthia Houghton y todos estos personajes. Sí, sin duda alguna, la cúpula eclesiástica hizo como que cambiara un poquito Bergoglio y se convirtiera en Francisco. Y está bueno que resaltemos que no es la misma persona. También hubo un alejamiento del kirchnerismo de Bergoglio en cierto momento. Estuvieron muchísimos años distanciados, donde no hubo agravios, es verdad, no hubo agravios desde Cristina ni desde Néstor, porque ambos son creyentes y Cristina lo dice todo el tiempo. Pero, sin embargo, hubo diferencias políticas. No nos queda otra, más que un medio, un cuartito. Avenida negra, una calle marea. Es formidable tener la gama de colores, donde no hay ascensores hacia tus temores. Buscando en tus sueños, en busca de la gloria, el arco iris llora sobre nuestra memoria. Encrucijada eterna, hermana, no te pierdas, te mostrará el camino, hermano, cuida de ella. Puedes encontrar tu posición variable en tocar. Puedes elegir entre la vida y muerte, el despertar y al caminar. Tu vida se juega día a día y al caminar. La muerte esquivas día a día. Yeah. Pasan los que nacen, pasan los que mueren. Somos yeah. Tripulantes hasta cruzar el puente. Sabes que en este juego dependes vos, yo. Pon en el tablero tus fichas. Amor es invisible, pero lo puedes ver. Lo puedes lamer, no lo debes torcer. Nunca me disfruta de tu acompañamiento por este paraíso que nunca fue tormento. Puedes encontrar tu voz y la variable en tocar. Debes elegir entre la vida y muerte, al despertar y al caminar. Tu vida se juega día a día y al caminar. La muerte escribe el día. sombra yo la vi venir. Me absorbió la oscuridad para puta sentir que hay un Dios adentro nuestro que se llama fe. Ay, Jesucristo me acompaña en este domingo. Ya puedes encontrar lugosidad variable en tu hogar. Debes elegir entre la vida y muerte, el despertar y al caminar. Tu vida se juega día a día y al caminar. La muerte escriba que puedes encontrar. En Radio Rebelde, AM740, no nos queda otra. Escuchamos Ilia Kuriaki and the Valderramas haciendo Nubosidad Variable. Y te cuento con respecto al clima que si estás en el norte del país, en Jujuy, Salta o Tucumán, hoy se espera muchísimo calor. Ahora en este momento están en 15 grados, pero se esperan 28 y 29 para la zona del norte de nuestro país. Aquí en Buenos Aires y toda la zona del centro se esperan lluvias. No sabemos para cuándo, porque a veces el pronóstico del tiempo es así, pero está bastante nublado. En algunos lugares de la provincia ya está lloviendo, como contaba Santiago hace un ratito nada más. En el sur de nuestro país está haciendo frío, pero lo común que hay por esas zonas, por ejemplo en Río Gallegos, hay 0 grados y se esperan 11. Así que 0 grados es esa la temperatura de Río Gallegos. Si vamos un poquito más lejos, en Ushuaia hay 5 de mínima y se esperan apenas 11 para el día de hoy. Así que para vos que estás en esa zona y nos estás escuchando seguramente por internet, te comento que podés comunicarte con nosotros. Estamos en Twitter, @revistamartia. Estamos en Facebook, Amartia Revista. Y podés entrar a amartia.com.ar para ver todos los números anteriores de la revista y todas las notas que hemos hecho. Así es, me dejaste pensando en el sur. ¿A dónde es que hace 0 grados? En Río Gallegos. Qué lo parió, yo pienso, con lo que me cuesta a mí salir de la cama acá en la ciudad de Buenos Aires, yo no me puedo despegar por el frío que hace, me imagino ahí, no se puede salir de la ducha. Y pero esa gente es capaz de llamarte y decirte, pero eso es común acá, eso no es frío para el sur. Ah, no sé, acá yo con eso ya no vengo, llamo y doy parte de congelado y me tapo todo. Cuando, frío allá debe ser menos 10, qué sé yo. Cuando era chico, me acuerdo, me levantaba mi vieja tempranito para ir a la escuela, a la primaria. Me torturaba escuchando a Magdalena Ruiz Guiñazú. Y ella decía, hace frío, pónganse el traje de oso. Ya era mala para mí desde la mañana, Magdalena. Ya me generaba esas imágenes odiosas. Qué feo cuando te imponían desde los medios qué ponerte, ¿no? A mí me pasaba a veces, después, por suerte, me saqué esa costumbre. Ponía la radio a la mañana, no la costumbre de poner la radio, sino que escuchaba al comunicador que me decía hace frío, y yo salía súper hiper abrigada, y después no hacía tanto frío. Para mí hay que abrir la ventana un poco, Santi, hay que desacostumbrarse. Sí, no sé, yo por las dudas acá, mi mamá me trajo una bufanda. Su mamá siempre presente aquí. Mandamos saludos para Santa Cruz, ya que estuvimos hablando del clima por esa zona. Y te comento a vos que estás del otro lado que vamos a estar hasta las 11 haciendo No Nos Queda Otra. Vamos a desarrollar diversos temas de la política nacional, como también de la política internacional. Han pasado muchísimas cosas muy fuertes con respecto a la Unión Sudamericana, con respecto a la preocupación por Ayotzinapa, por ejemplo. Se va a estar dando una marcha bastante importante a nivel Sudamérica. En un ratito nada más tendremos la columna de Política Nacional de Hernán Chirvo y David Watson. Y por último, al final de nuestro programa, te digo que te quedes ahí porque viene la columna de música de Andrés Dotti también. Excelente. Tenemos un programa, pero completísimo. Y eso que recién es martes, imagínate el viernes. Lo que va a ser. ¿Para qué falta? ¿Para qué falta para el viernes?

Y no sabemos si al final de todo el camino no está Zanini. El secretario de Justicia, Julián Álvarez, maneja un sector de la barra de Lanús. Todos sabemos de las vinculaciones entre Aníbal Fernández y la barra de Quilmes. Macri tiene vinculaciones con Angelici, que es parte de su gobierno prácticamente, y la barra brava de Boca, pero además hay un túnel a través de Santilli con la barra brava de River. Moyano controla la de Independiente. Hay un agujero negro en la política que tiene que ver con este submundo. ¿Quiere evidencias de ese agujero negro? Acaban de reemplazar al secretario de Drogadicción, el padre Juan Carlos Molina. ¿Usted sabe por qué lo reemplazaron? Yo no. La campaña de Cristina Kirchner en el año 2007, la campaña de la presidenta Kirchner, estuvo salpicada por el narcotráfico. La jueza Servini de Cubría descubrió conexiones telefónicas entre empresarios que se dedicaban al tráfico de efedrina y los hermanos Zacarías, que forman desde Santa Cruz parte del entorno íntimo de la presidenta. Los que están acusados por Servini de Cubría de relaciones con el tráfico de efedrina dicen: no somos nosotros, es Aníbal Fernández. Ahora estamos hablando nada menos que del candidato de Cristina Kirchner a gobernar la provincia de Buenos Aires, es decir, a manejar la policía bonaerense. Macri acaba de decir esta tarde que él no quiere asociarse ni a Massa ni a De Narváez. ¿Qué está sospechando Macri? Que Cristina Kirchner esté organizando la derrota del peronismo allí donde se lo cree invencible, en la provincia de Buenos Aires. Allí estaba Pagni diciendo cosas completamente incoherentes. Yo me quedo con la frase secretario de drogadicción. Sí. No es de lucha contra la drogadicción, sino que es de drogadicción. Él te ayuda a que te drogues. Sí, el secretario de drogadicción, Pagni, lo tiene que visitar, parece. No, tremendo. Además, una vinculación que, propia de la mentalista Carrió, una cosa sin sentido. Sí, igual tiene sentido para mí hablar de los denunciadores más que de las denuncias en este momento, porque Pagni Carrió, que también hizo la severa denuncia de que Abal Medina iba re duro al Congreso, iba totalmente drogado, qué sé yo, y que se va a tener que retractar seguramente, que de hecho ya quedó sin apoyo ni siquiera de su compañero Sanz en esta denuncia, permanentemente ensuciando, manchando a la gente. Ahora, los que se bajaron, ¿no? Porque empieza a nombrar a los candidatos a gobernadores que quedaron como Aníbal. ¿A dónde se van a alinear? Acá Pagni dice que Cristina juega por ahí a la derrota del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Yo no creo que juegue a la derrota, pero sí me parece vale la pena pensar un poquito a qué estamos jugando con los candidatos que tenemos. No sé, ¿vamos a escuchar algo más? Sí, igualmente me quedé pensando con respecto a quiénes nombra y a quiénes no Pagni, porque habla de muchísimos de parte del gobierno nacional, solo nombra a Macri de los opositores, y se olvida que Massa tiene una fuerte relación con la seguridad que le brinda las barras. ¿A qué me refiero? Cuando hubo violencia en la cancha de Tigre, las cámaras que tan lindas son y que tanto las vende Massa, no funcionaban. Cuando hay un robo que te roban el celular, mirá cómo el Punguita te roba. Sí, te sumo más, el Narcodelta. En Nordelta se cree que hay más de 400 narcos colombianos. Ahí es a donde encontraron a más de uno de estos que hizo gran revuelo cuando encontraron a Mi Sangre y todo eso. El Narcodelta, ahí, qué sé yo, guita del lavado de droga, cantidad de cosas que Massa no explica. Y seguimos con los opositores, porque Barrio Nuevo, por ejemplo, está involucrado con la barra de Chacarita. Si bien no es opositor, es opositor, pero no es candidato a ningún tipo de cargo. Siempre hablan de los kirchneristas, pero hace 2 años atrás, si no me equivoco, hubo violencia en la barra de Chacarita, y en esa barra había 2 ex guardaespaldas de Barrio Nuevo, pero no tenían nada que ver con Luis, ¿eh? No. Sí, no, Barrio Nuevo además no se presenta como candidato, porque lo de él no son las urnas. Ya sabemos lo que pasó con las urnas y Barrio Nuevo. ¿Posibilidad de un acuerdo electoral entre Macri y Massa? A ver, hay dos planos de acuerdo. El plano nacional y el plano de la provincia de Buenos Aires, que es el plano que me parece donde hubo alguna gestión en los últimos días. Y eso me parece que le interesa más a Macri, ¿no? O al PRO, hacer un acuerdo en la provincia de Buenos Aires con Massa para que toda la oposición vaya a una interna y ahí la oposición defina un solo candidato a gobernador. En este caso de Narváez y Vidal. Sí, bueno, pueden haber más también, ¿eh? Sí. Pero los principales son esos, efectivamente, de Narváez y Vidal. Esto lo propuso de Narváez, seguramente porque a Narváez le conviene esto, pero también me parece que a PRO le conviene porque no tienen ellos un candidato importante. Hubo algunas gestiones con Massa y Massa contestó, obviamente, diciendo, ¿cómo no? Pero hagamos primero un acuerdo nacional para que hagamos lo mismo en el orden nacional. Con lo cual, ahí se terminó la negociación, porque Macri no puede hacer ese acuerdo con Massa. Massa lo viene proponiendo hace mucho tiempo, de ir a una interna de todos los candidatos a presidente opositores para que surja de la oposición un solo candidato opositor que seguramente lo enfrentaría a Daniel Scioli. Por eso hoy de Narváez dijo, si seguimos así, va a ganar el kirchnerismo. Y además, me parece a mí que en esta actitud de Massa hay cierto gesto de debilidad también, porque él está, en las encuestas no está bien, su tendencia es declinante desde hace mucho tiempo. Eso lo saben los dirigentes nacionales de PRO y también del radicalismo y de la coalición cívica. Por lo tanto, no le quieren dar la posibilidad de poder resucitar, digamos, a través de ese acuerdo y de esa interna. Entonces, por lo tanto, digamos, lo que ha pasado, pero al día de hoy no hay ninguna posibilidad de acuerdo entre esta coalición PRO, coalición cívica y radicalismo con Massa. No hay ninguno. Allí escuchábamos a Morelos Solá, que sí se refería a los opositores. Y a mí lo que me llama la atención es que Carrió, que había salido a cambiarle el nombre a Larreta, ya era Horacio, no se da cuenta que ni siquiera va a ir a una precandidatura a presidente. Macri fue el primero en decir, no, el candidato soy yo, un poquito con otras palabras, pero lo dijo. A mí lo que me gusta también es esto de la cuestión de la debilidad de Massa. Massa está completamente solo, cada vez el Frente Renovador está más vacío y me da gracia eso de, no, bueno, porque muestra debilidad. Es débil. Y Macri, ya le contamos a nuestra audiencia, al que recién se levante y todavía no pudo girar los diarios, Macri ya desdeñó toda posibilidad de hacer una gran interna en la provincia de Buenos Aires, así que lo deja con las ganas al Colorado y a Massa de esa posibilidad. Y además no lo beneficiaría en nada, me pareció, sí. No, la verdad que, no sé, yo creo que tiene muy difícil. La provincia de Buenos Aires es un terreno complicado para candidatos como Vidal, que no creo que tenga una gran gravitación en la provincia de Buenos Aires. Me parece que se le complica también al propio de Narváez, que por eso busca esta cosa de juntar a toda la oposición, porque cree que no le dan solo los números. Y después me parece que el resto de los espacios están históricamente muy menguados en relación con el peronismo. Así es, tenemos mensajes. Tenemos algunos mensajes de nuestros oyentes que nos escriben a través de Twitter, así que paso a leer. Antonio Sbaglia, que siempre nos escucha, dice, triste que la OPO haya conseguido instalar una fragmentación en el FPB, haciéndonos pelear entre ciolistas y randacistas. Dice, hay solo una conductora y debemos alinearnos detrás de su decisión, sea cual fuere el candidato, ella sabe y yo confío. Y después, Lambaré Paragua, arroba Lambaré P, dice, qué bueno volver a escucharlos y bien desde Lanús, buen día, buen programa, buen día también para vos, compañero. Durazno, nuestro querido amigo Durazno, nos escribe, a donde vayan los iremos a buscar. Abrazo a los compañeros amartianos, supongo que quedó escuchando la nota que hacíamos recién con Vanessa. La hermana de Luciano Arruga. Y después, bueno, Nico Capuzotto estuvo ayer por acá, nos escribe, nos saluda y dice, el secretario de drogadicción del que habla Pagni es el que te peina la raya. El humor de Nicolás Capuzotto. @ revista Amartia en Twitter, Amartia revista en Facebook, 4861-1189 es nuestro número, el número de Radio Rebelde, AM740. Hasta las 11 hacemos No Nos Queda Otra. Noticias. Política. Aníbal Fernández apela a la racionalidad de las partes para evitar el paro. El jefe de gabinete dijo hoy que no cree que se llegue a una medida de fuerza en el marco de las paritarias al ser consultado sobre la posibilidad de un paro de transporte para los primeros días de junio. Fernández señaló que aspira a que se pueda hablar sin ningún inconveniente y que se siga en el camino de la razonabilidad, ya que dijo, tomar medidas extremas a veces complica al resto de la sociedad y hay que analizarlo con mucha prudencia. sociedad. Desde mañana los choferes de taxis cordobeses paran por tiempo indeterminado en demanda de seguridad. La decisión fue adoptada anoche por los trabajadores luego de manifestarse por las calles de la ciudad y concentrarse cerca de la medianoche frente a la central de policía, no satisfechos con las respuestas a sus pedidos por parte de las autoridades. El desencadenante de la protesta de los choferes de taxis fue la agresión la semana pasada al taxista Vicente Valdés, quien fue baleado en la cara por un asaltante en el barrio Autódromo. Desde el sindicato aseguraron que no habrá piquetes, de modo que quien quiera trabajar podrá hacerlo. Fútbol. Newell's y Chacarita juegan sin público en Banfield por la Copa Argentina. La Lepra, que no consigue regularidad en el campeonato de primera división, enfrentará esta tarde a Chacarita Juniors, que viene en una mala racha en la B Nacional, en un partido por los 32avos de final de la Copa Argentina de Fútbol, cuyo campeón clasifica a la Copa Libertadores de América. El partido se disputará desde las 16 en el Estadio Florencio Sola de Banfield, a puertas cerradas por decisión de la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte de la provincia de Buenos Aires, con Luis Álvarez como árbitro. Tránsito. Provincia de La Pampa, precaución al circular en las rutas nacionales 35, 151, 152 y 154 debido a las presencias de bancos de nieblas que reducen la visibilidad de conducción. Por lo tanto, se solicita a los conductores circular con precaución, aumentar la distancia de frenado con el vehículo que le antecede y no realizar maniobras bruscas. En tanto, en la provincia de Tierra del Fuego, ruta nacional 3, en el tramo Ushuaia-Bahía La Pataya, transitar con extrema precaución por calzada húmeda y sectores con escarcha. Además, hay presencia de máquinas viales trabajando. Conductor, acate las señalizaciones. Recuerde utilizar siempre el cinturón de seguridad y las luces bajas encendidas al conducir. Informó desde Vialidad Nacional, Martín Moreno. Telam. Espacio publicitario. Lanús es un parque industrial a cielo abierto. Por esto, realizamos un profundo trabajo en obras de bacheo. Ya arreglamos más de 14.000 baches con el compromiso ineludible de poner a Lanús en el lugar que se merece. Municipio de Lanús. Intendente Darío Díaz Pérez. Probablemente en su pueblo se le recordará. Una mirada en la oscuridad. Programa de interés general, orientado a las problemáticas de las personas con capacidades diferentes. Una mirada en la oscuridad, con la conducción de Carlos Gómez, por Rebelde AM 740, los martes de 15 a 17 horas. Aunque es más turbio, ¿cómo y de qué manera? Llegaron esos individuos a ser lo que son. Esta radio que te informa y entretiene es integrante de la Red Federal de ARBIA, Asociación de Radiodifusores Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. www.arbia.org.ar. Fin espacio publicitario. Estás escuchando Radio Rebelde. AM 740. No nos queda otra. Hacer es la mejor manera de decir. De esta mañana saludamos a José Hernández, quien es el que hoy va a ser la columna de Política Nacional. ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Jo. Mirá, hoy un día raro, porque desde tempranito que vengo con esta situación que quería conversar con los compañeros de La Moreno. Así que aprovecho la llegada acá del amigo José. José, el kirchnerismo que venía dividiendo a la sociedad argentina, que venía dividiendo a las familias, que venía generando estas polémicas tremendas, llegó a dividir mis amistades. Y hoy tengo montescos y capulescos, tengo debates con medio mundo. Me levanto y desde que me levanté hasta que llegué acá a la radio ya discutí con 4 o 5 compañeros, algunos que están con Scioli, otros que están con Randazzo. Y lo más tremendo de todo es que yo creo que ni Scioli ni Randazzo representa a ninguno de los compañeros que me fui cruzando. Con esto te tiro la pelota. Uf. Te la puse fácil. Bueno, en primer lugar, yo quisiera decir en honor a la entrada al aire, digo, Pugliese, que ya que empezamos con la yumba. Por favor, sí. Correspondía. En segundo lugar, y respondiendo, ¿no? En realidad no creo que haya respuesta. Tanto Montesco como Capuleto van a seguir dando vueltas por ahí. Ahora, el problema en la sociedad argentina va mucho más allá de una novela de Shakespeare. Creo que acá la cuestión pasa por si se continúa con el proyecto en un sentido de profundización, o si se continúa con el proyecto en un sentido liberal, en un sentido de darle la mano a aquellos que pretenden que las cosas se modifiquen al servicio de los que siempre han ganado en la Argentina. Correcto, estoy de acuerdo hasta ahí. Ahora, después se da una situación concreta. ¿Qué pasó en más de una década, en esta década ganada, que no logramos construir referencias que simbolicen o sinteticen? Pues, la realidad es también ahora saliendo un poco del personaje con el que te daba esta violenta y agresiva bienvenida. La realidad es que tanto Scioli como Randazzo, como cualquiera fuere, puede transformarse en la continuidad o en el retroceso. En gran parte, yo estoy convencido, va a depender de nosotros, no de nosotros de la revista Martia, que somos un grupo chiquitito, apenas una trincherita en toda la línea de defensa, sino de nosotros, el campo popular, y de cómo logremos significar un triunfo del Frente para la Victoria, sea quien sea el candidato. Pero sí se me hace evidente que, a pesar de los matices o de las diferencias que hay entre Scioli y Randazzo, no, del mismo modo en los candidatos a gobernador en la provincia de Buenos Aires, no hay ninguno que haya surgido de esa representación militante que fueron, por ejemplo, el Congreso de la Militancia, el Encuentro Nacional de la Militancia que se hizo en el Mercado Central, o el Acto de Vélez, o esas instancias eminentemente militantes que congregaban a esto que se viene diciendo desde hace tanto tiempo de lo mejor del kirchnerismo, esta nueva militancia, estos jóvenes que se sumaron a partir de la muerte de Néstor. Digamos que ninguno de estos candidatos es un emergente de eso, ¿no? Bueno, yo creo que esta cuestión es para analizar en un sentido más general, y no solamente con la Argentina contemporánea, sino que tendríamos que notar que en la mayoría de los procesos populares de envergadura, particularmente en los que se han desarrollado en servicio de las clases populares, por lo general cuesta mucho generar recambio, cuesta mucho generar compañeros que se puedan poner al frente después de que el iniciador o los iniciadores dan el paso al costado o se mueren, ¿no? Para ser concreto. Por otra parte, creo que es fundamental lo que vos planteabas, ¿no? En tanto la participación popular. Cristina, hace 2 años atrás, un 25 de mayo, convocó a la mayoría del pueblo argentino diciéndonos bueno, que ella no era garantía de nada si no era el pueblo el que de alguna manera se empoderaba. Creo que en esta falsa dicotomía, en realidad, esta dialéctica, tiene que generar una etapa superior en la que sea el pueblo en el que tome mucha más participación, llámese Vélez, llámese Unidos y Organizados en la calle, pero al mismo tiempo tenemos que garantizar de que surjan nuevos referentes, nuevos liderazgos. Hay una situación concreta. Mucha de la militancia que se incorpora, mucha de la militancia joven, tiene, yo creo, adolece, en el sentido de que esperan que todo venga de la jefa, como si en realidad no tuviese que tener espíritu crítico, sentimiento creador, creativo. Y por otro lado, tenemos los militantes viejos con un montón de de callos, diríamos, ¿no? Y esos callos implican que, por ejemplo, se hayan presentado tanta cantidad de candidatos a presidente. Entonces, en el medio de ese guiso, tenemos que generar las mejores condiciones para que no se queme. Y bueno, hoy hemos llegado a esta situación en la que se define por dos candidatos, por lo menos dentro del Frente para la Victoria. Y creo que, bueno, metamos la cuchara y veamos cuál nos gusta más. Sí, de hecho es lo que vamos a tener que hacer, ¿no? Meter la cuchara y elegir qué comemos. No sé, se me ocurre así, de un modo muy, muy sencillo, que podamos establecer algunas diferencias entre los dos candidatos. A grosso modo, así, de buenas a primeras, si yo te tiro, ¿en qué se diferencian Randazzo de Scioli? En primer lugar, yo creo que se diferencian en relación al proyecto, ¿no? O sea, particularmente, Randazzo viene demostrando con la gestión y particularmente con el discurso, más allá de que tiene que haber una participación popular muy, muy fuerte y muy firme para que ese discurso después se lleve adelante, de que es el candidato de la profundización. Scioli viene demostrando... Y que no quede como un chiste, pero que le está dando la mano al Grupo Clarín. Era difícil que no quede como un chiste. Que fue es el primero que se sienta, bueno, en realidad el primero dentro de este espacio que se sienta con la Embajada de los Estados Unidos. Es un personaje, bueno, qué sé yo, las amistades con Macri, etcétera, etcétera. Más allá de que, bueno, en el plano personal cada uno sea amigo de quien quiera. Pero me parece que son algunos puntos. Yo creo que se puede profundizar mucho más al respecto, pero es lo primero que se me viene a la mente. Vamos a escucharlo a Scioli para seguir debatiendo sobre esto. Somos el espacio político más coherente. Y yo humildemente lo digo, creo que soy el más previsible, confiable, que a la gente le pueda dar tranquilidad, certidumbre, no sobresalto, no van a tener sorpresa, con mucha humildad, con mucha responsabilidad. Trabajemos para seguir siendo lo que la sociedad perciba como el espacio político que más le va a cuidar el trabajo, que más va a darle un envión a los que necesitan todavía el Estado y que más va a profundizar la movilidad social ascendente. Ya, la firmeza, la decisión, el coraje. ¿O alguien todavía me puede subestimar después de tantos años de carrera política y todas las alternativas que yo he pasado? Allí escuchábamos a Daniel Scioli, gobernador de Buenos Aires y precandidato a presidente. Hablando de unidad, quizá, no sé qué opinan ustedes, aquí se está dando un debate bastante caliente. Bueno, en continuidad con lo que los compañeros de la agrupación planteaban la semana pasada, hay un falso llamado muchas veces a la unidad en pos de la unidad detrás de quien se supone el candidato ganador, ¿no? Yo creo que la unidad tiene que ser en el concepto, la unidad tiene que ser en el proyecto, después el candidato lo define la gente. Sí, pienso así muy, muy sintéticamente, ¿no? Pero que el candidato es el proyecto siempre que el candidato represente al proyecto. Y que eso es una definición que me parece, se me ocurre que los candidatos de nuestro proyecto van a tener que ir demostrando y afinando en los días que le quedan de acá a la elección. Pienso, por ejemplo, algunas definiciones interesantes realmente que le escuché a Randazzo. Hay que decir, acá con José nos conocemos hace muchísimos años, somos como hermanos, y más o menos yo le adivino, además soy mago, así que le adivino algunas de sus intenciones electorales, y él creo que hace lo mismo conmigo. Yo particularmente de Randazzo tengo una cuestión, que es que nunca lo escuché decir lo que piensa. No, yo no sé qué piensa Randazzo, no sé quién es Randazzo, y las veces que supe no me gustó. Por ejemplo, y concretamente cuando fue el caso de Vudú, Bueno, Vudú lo llamó uno de los machos de Lof, ¿no? Y recuerdo esa foto que tanto movió el grupo Clarín de aquel saludo frustrado en Tucumán. Entonces, ese tipo de actitudes me marcan. Ahora, también reconozco que en la construcción discursiva de este nuevo momento de Randazzo candidato, ha tenido algunas definiciones muy interesantes. Por ejemplo, el otro día en 678 dijo: conmigo sigue el juicio de papel prensa, conmigo no se terminan los juicios a los cómplices civiles de la dictadura militar, conmigo sigue la ley de medios y la búsqueda de desmonopolizar al grupo Clarín. Me parecen algunas definiciones importantes. Si por lo menos esas tres definiciones, para poner como piso, las dijera también, las planteara también explícitamente Daniel Scioli, estaríamos en un piso de concordancia como para poder decir que el candidato es el proyecto y empezar a discutir diferencias más profundas, más de fondo, porque convengamos que también eso no es profundizar el modelo. Me cuesta mucho pensar, José, cuando uno escuchaba las propuestas de Cristina, por ejemplo, cuando fue candidata, y de profundización, y después de Sintonía Fina, que le costó mucho más implementar probablemente esa Sintonía Fina, pero tenía propuestas concretas. Cristina en campaña propuso la ley de medios. Cristina dio un signo en campaña electoral de que era profundizar el modelo. Me cuesta ver hoy en los candidatos propuestas que entusiasmen a ir por más. Y lo digo no por Randazzo, lo digo por Randazzo y lo digo por Scioli también, que si quiere conquistar el corazón de la militancia kirchnerista, si realmente eso es parte de sus ambiciones, también va a tener que hacer un esfuerzo en dar gestos para este lado, en dar gestos a los que creemos que efectivamente ir a reunirse con Clarín es como le dijo Mariotto en su momento, es ir a comer a la casa de los jíbaros, donde uno puede terminar siendo la cena. Bueno, hay varias cuestiones en tu discurso, Mago. En primer lugar, en general, las propuestas que se tiran antes de la campaña muchas veces no tienen mucho que ver con lo que después se hace. Recordemos la triste enunciación de si hubiese dicho lo que iba a hacer, no creo que me vayan a votar, que del me toco el huevo izquierdo. En segundo lugar, yo creo que hay estas tres definiciones de alguna manera ayudan a entender hacia dónde apunta el compañero Randazzo, particularmente en 678, ¿no? Estaría bueno que lo digan cadena nacional. Scioli no tuvo ese gesto. Scioli tiene en general siempre el mismo discurso. Scioli va a Tinelli. Yo creo que son datos que llaman la atención bastante, en el sentido, por lo menos, de gusto. Yo creo que en ese sentido, o sea, a uno le puede gustar más o menos otro candidato, algunos de los que no llegaron a esta recta final. Uno podría decir Tayana, uno podría decir alguno que salga del seno de Unidos Organizados. La realidad es la única verdad, y estamos en esta disyuntiva. Y es una disyuntiva que no la vamos a solucionar a partir de la unidad que pondera Scioli o el Partido Justicialista en Parque Norte, sino que la vamos a definir con el pueblo en la calle, en la fiesta democrática del domingo. Bueno, ahí tenemos que estar todos, ¿eh? Le pido al gobernador Scioli, que nos diga quién le ata las manos para profundizar el modelo de seguridad en la provincia de Buenos Aires, porque estamos todos dispuestos a ayudar. Pero hay que hablar con nombre y apellido definitivamente para terminar con los malos entendidos. Estamos cansados que no nos digan la verdad y no nos cuenten las cosas o las cosas a medias. Queremos saber toda la verdad, porque la verdad nos hace fuerte, nos hace grande y nos permite cambiar la historia como corresponde. Saludamos al gobernador, que se lo están llevando arriba del escenario porque va a dar apertura entonces el espacio Clarín. No nos queda otra. Separando la paja del trigo. Por Radio Rebelde. Estamos en comunicación con Mónica Mexicano, de la Asamblea de Mexicanos en Argentina. Buen día, Mónica. Rocío Alterley te saluda.

netamente hoy abocados a la grabación y producción de ese disco. No están tocando, estuvieron tocando mucho durante el año pasado, tocaron en Tecnópolis, estuvieron tocando en Niceto, estuvieron tocando en el Epecuen Rock, y bueno, ahora están 100% abocados en su próximo disco, que va a tener también un costado un poquito más acústico. Ellos en su primer disco mostraron todo su poderío rockero, ahora van a incorporar algunos sonidos acústicos también con instrumentos más tradicionales de tipo mandolinas y guitarras acústicas, que le va a dar, bueno, justamente otro costado a su parte musical. Así que bueno, como decía antes, está el video de este tema, que es Abismos, ya está presentado, lo pueden ver en sus canales, y bueno, lo vamos a escuchar hoy para cerrar la columna. Así que así suena Se ve el humano en No nos queda otra. De esta mañana, y hace minutos nada más, comenzó un juicio muy importante por la apropiación de Florencia Laura Reinhold-Sieber, que tiene por imputados a los apropiadores Juan Carlos Labia y Serafina Susana Marchese, y al médico que firmó la partida de nacimiento falsa, Francisco Vicente de Luca. Abuelas de Plaza de Mayo convoca a que acompañen en este juicio. Comenzó a las 10 de la mañana, pero obviamente es largo el tema. Esto se está dando en los tribunales de Comodoro Pi 2002, esto es en Retiro, y pueden asistir todos los mayores de 18 años para apoyar, para estar allí siendo parte de momentos históricos como son estos. Tenemos mensajes. Tenemos varios mensajes, así que paso a contar. Leandro Gili nos escribía hace un rato temprano y decía, esto era más o menos cuando hablábamos con Vanessa, con la hermana de Luciano Arruga, decía, la policía que incorporó la NUS desde la semana pasada no lleva identificación ni chapa. Llevan un look de élite de favela, retop. dice. Bueno, vale la denuncia de la policía de Lanús. Javier Olmedo nos dice, bien es Baglia, le contesta a otro oyente, mira, bien es Baglia, Cristina conduce y decide, el proyecto es uno, es el proyecto y no los hombres ni los nombres. Esto decía Javier Olmedo. Antonio Sbaglia dice, Bocio, Musi, Recalde, Kicillof, Aval, Medina, etcétera, frutos hay muchos y buenos, pero la fruta se come madura, todo llega. Lambaré Paragua nos escribe de vuelta y dice, no nos queda otra que elegir entre uno que viene del dualdismo y otro que viene del menemismo, el mal menor. No queda mucho tiempo para militar candidato, no tenemos propuesta de kirchnerismo de avance, estamos muy pobres, dice. Y nuestro querido amigo Capuza, que dice, ayer en C5N pasaron entrevista a dos acusados del atentado a la AMIA, un adelantado Luis Delía. Así que sí, Luis, un adelantado lo sacó mucho tiempo antes a Moya Rabani. Uno de los oyentes decía que no queda mucho tiempo y realmente no queda mucho tiempo, se nos está terminando el programa de este día martes. Segunditos te quedan. Muy, muy poquito queda con respecto a AMIA, vamos a estar hablando de eso en el día de mañana. Tenemos un informe muy, muy, muy extenso e importante de la causa AMIA y de la causa Nisman en nuestra revista Amartya, que titula Héroe de Barro con respecto a Nisman esta vez. Y les comento que en el día de mañana vamos a estar aquí como todos los días de 9 a 11. Yo no, porque yo rindo en el día de mañana. Así que no van a encontrar esta voz tan hot aquí de este lado del... Bueno, no. No me voy a llenar de flores a mí misma. Aprovechamos así para que desearle mucha suerte a Rocío. Muchísimas gracias, Santiago. Les puedo mandar mensajes deseándole suerte. Sí, yo también les puedo escribir desde mi hogar, pero bueno, no importa. José Hernández también estuvo con nosotros, que tiene un nombre increíble, increíble, a pesar de que le pusieron ese nombre. Gracias. Ese nombre a... Va, en realidad no ese nombre, pero no importa. Me iba a referir a los Martín Fierro, pero no hay tiempo para eso. Nos despedimos, Manos Mágicas Mavi en la producción, Pablo Diz en... Aunque usted no lo crea. Lo dije al revés, Manos Mágicas Mavi en la operación. En la producción estuvo Pablo Diz y toda la gente de revista Amartya. Mi nombre es Rocío Alterleit. Saludamos a todos los oyentes que estuvieron del otro lado. Nos reencontramos mañana. Hasta luego.